Hola Ana, ¿qué tal? Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Bien, mira, aquí probando Skype, porque realmente, ¿tú qué opinas? ¿Qué salidas le puedes ver en educación, por ejemplo? Pues mira, precisamente el otro día, en un pequeño congreso que hubo en Girona sobre música en secundaria y en primaria, y hubo un proyecto que explicaron dos maestros de dos escuelas diferentes, y en el que habían utilizado la videoconferencia de Skype para hacer un intercambio de conocimientos. Súper divertido, muy, muy, muy, muy interesante. Y ponernos, cuéntanos un poco más, a ver si, bueno, nos animamos a alguno de nosotros a ponerlo en práctica. Sí, los niños en cada uno de los colegios tenían una pantalla, y con la videoconferencia del Skype, cada colegio se había preparado algo que en otro colegio todavía no habían trabajado. Entonces, unos niños explicaban a los otros y los otros luego les explicaban a los primeros. Y luego, al final, que eso fue muy bonito, se habían preparado una canción para cantar conjuntamente. Y era muy bonito de ver cómo los dos colegios cantaban al mismo tiempo y se veían por la pantalla. ¿Y Fantástico. qué edades tenían estos chicos? Estos eran de segundo de primaria, por tanto, de 7 años, 7, 8 años. Muy bien. Muy motivados, muy, bueno, fantástico, muy bien, muy bonito, y no sé, me quedé encantada. ¿Sí? Con ganas de hacer, sí, con ganas de hacerlo también. A lo mejor te animas, ¿no? Sí, ¿quieres que lo hagamos? Ah, bueno, podíamos probarlo con ¿A que nuestros sí? alumnos, sí. Bueno, ¿eran de aquí, de Cataluña, estos chicos Sí, o sí? eran una escuela de Girona capital, y otro era de un pueblo de, pues, a unos 20 o 25 kilómetros de Girona. Ah, muy bien. Sí, muy interesante. Fantástico. Bueno, pues, hombre, supongo que todo esto está todavía por explorar y que todas las experiencias que podamos ir viendo nos pueden ayudar. La verdad es que para mí ha sido un descubrimiento la herramienta y ahora tengo que pensar cómo poder utilizarla. Pero entre todos, pues si se van experimentando nuevos usos y nos los vamos contando, pues mucho mejor. Sí, la cuestión es irlo compartiendo. Y antes, por ejemplo, era muy reacia a estos congresos y estos encuentros que les decimos nosotros, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que realmente es un ejercicio de humildad, ¿eh? Sí. Porque ves a muchísima gente con muchísimas ganas, con proyectos súper guapos, que dices, bueno, lo que hay mucho camino por hacer, pero bueno, pero ahí estamos. Sí. En el camino. En el camino, exacto. Bueno, Ana, muy interesante tu explicación y tu valoración final también de que, bueno, antes eras reacia a asistir a estos encuentros y ahora te interesas. Eso también está bien, es un cambio también de actitud por parte nuestra, ¿eh? Sí. Bueno, pues te llamaré otro día para ver si podemos entrar en contactos y realizar alguna actividad conjuntamente, aunque seamos de asignaturas distintas, ¿ok? No, pero podemos hacer cantidad de cosas. Sí, lengua y música se pueden agrupar muy bien. Por supuesto. Vale, Cuando bueno, quieras y pues cuando, como quieras. perfecto. Vale, vamos a dar por finalizada la llamada. Muchas gracias, Muchas Ana. gracias, Hasta Lourdes. la próxima. Un abrazo. Un Hasta luego. abrazo. Bueno, esto ha sido una llamada de prueba para el módulo de llamadas de Skype del curso de webcasting que realizo en la Asociación Espiral.